Suelo. Radionauta 106.3. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Siempre. Genocidios televisados. Hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos. También tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Otro Fin del Mundo, acá al aire de Radionauta. De 19 hasta las 21 vamos a estar acompañándoles con un poco de información, con el desfile habitual de columnistas al aire de este programa, con música, con buena música, y hoy también con algún momento más dedicado a lo musical. Mi nombre es Nehuen Alegretti, quien me acompaña en el piso de este estudio. Andrea Reina, productora y co-conductora de este asunto. Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Vamos a tener invitades también, no solo nuestros habituales columnistas, sino también invitades. Así que bueno, ya vamos a ir develando de quién se trata para generar un poco de misterio. Recuerden también que tenemos sorteo. Hoy sí, hoy toca. Hoy se sortea. A ver, se sorteaba el combo mágico de una pizza para hornear a elección y un litro de birra de Roots Cooperativa. Así que estén atentes. Vamos a ir leyendo las consignas que nos quedaron pendientes del programa pasado. Pueden seguir participando. ¿Cuál es la consigna a la que tienen que responder? Pará, vamos a darle la bienvenida a... No, dejá, no pasa nada. Pablo está amagando con... Ya meto el bocadillo. Ya fue. Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? De golpe pensé que estaba hablando muy fuerte, entonces me alejé. No, acordate de no me mires para hablar, porque claro, la cuestión del querer mirar a los ojos está muy bien. Es de una... Habla de una franqueza en el habla, pero acá no nos hablamos mirando a los ojos, a menos que los ojos estén en el rango del micrófono. Ok, me puse acá en la punta para tratar de no mover la cabeza, como la otra vez, que estoy aprendiendo... Estoy en el taller de radio en vivo y, bueno, tampoco funciona. Acaba de llegar Hanna con nosotros. Hola, Hanna. Bueno, ahora ya sale esa historia sobre la consigna de sorteo, porque acaba de llegar Hanna. Y se las comentamos al aire también, aprovechamos para hacer la extensiva. Quienes están escuchando, prendidos del otro lado a radionauta.com.ar, pueden enviarnos, si no lo han hecho aún, ¿qué se llevarían en su kit de supervivencia, en una mochila, ante un eventual fin del mundo? Decíamos, siempre las consignas son bastante amplias, hay fines del mundo para todos los gustos y hay también elementos indispensables, básicos, imprescindibles que hay que llevar consigo a la hora de pensar en un escenario como ese, así que les invitamos a que nos compartan los suyos. Ya hemos estado repasando algunos la semana pasada, pero bueno, hoy completamos los que nos quedaron por fuera y metemos todos juntos en una bolsa de papelitos para sortear más entrado el programa. Sí, yo pondría un límite horario para la participación, así que no la cuelguen, hasta las 20. Bien. ¿Les parece? Porque hay que hacer papelito por papelito. Sí. Si tenés doble chance, dos papelitos. Ya lo está haciendo la productora, obvio, ahí papelito por papelito, porque acá es todo old school. Todo el school y todo muy protocolizado también el tema de los sorteos. Esto es real, no es que mentimos. No, papelito por papelito se pone. El audio vale doble. Audio vale doble, decíamos. Vale doble seguir a Radionauta FM en Instagram, sí. Y también seguir a quienes hoy están auspiciando el premio que se va a estar sorteando más cerca de las 21, que es Roots Cooperativa, ahí en Diagonal 73, esquina 10. Pueden pasar tanto de noche como se hacía habitualmente, también de mediodías. Ahora han ampliado su menú, también lo comentábamos el otro día. Hay pizzas individuales, hay ensaladitas también como para comer algo más ligero si uno anda dando vueltas un mediodía por el centro, zona de Plaza Moreno, y si no, ir a la de siempre, ¿no? La pizza para compartir, una docenita de empanadas, están muy buenas las de hongos. Lo digo como consumidor, ¿no? El que sabe, sabe. Sí, está bien. No, yo iba a decir que entre algunos que no leímos, me llama la atención que la gente llega al fin del mundo y se va a tomar unos mates. Porque un par pusieron, el equipo de mate no me puede faltar, y me parece interesante. Otro ya, bueno, birra, escabio, pero la gente se quiere tomar unos mates. Es como sentarse a mirarlo, digamos, básicamente. Todo, no, sin caer en el binarismo, que todo lo binariza, pero vamos a caer en el binarismo. Todo se divide en dos, ¿no? Y yo creo que podemos hacer dos grandes grupos a la hora de responder la consigna, que está aquel que la va como de prep, y dice, yo voy a enfrentar, como que hay una misión a cumplir, sí, sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Me llevo algún objeto punzante, o Melissa que mandaba un audio diciendo, me llevo un arma por si pinta alguna, como que bueno, hay algo que hacer en ese fin del mundo. Y está el otro, la otra mitad del mundo que dice, pues ya está, así es el fin del mundo, claro, que me agarre comiendo alfajores. Pinta relajo, claro, ya fue. Carolina Ucero, porta mi mismo apellido, mandó que no le puede faltar un clona. Y está bien, es como, bueno, ya fue, que me agarre tranqui si me agarra, ¿no? Como cada quien, están esas dos grandes, y dentro de esos, los que se llevan tres tipos de manta. El otro día veía un meme haciendo alusión a este binarismo, ¿no? Que todo también, todas las personas se dividen en dos grandes grupos. No, que no sea la editorial de este programa, por favor, ya estamos. Es obvio que no, es una ironía. Retrocediendo. Era un campesino trabajando en Kosovo o en Serbia mientras bombardeaba a la OTAN con todos los misiles de fondo, y es como, bueno, a mí la política no me importa, si total mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana a laburar igual. Bueno, hay un poco de esas perspectivas ante los fines del mundo, y hay otra gente que se lo toma un poco más en serio también y se involucra más en el destino de su suerte, qué sé yo. Vamos a ver. Pero bueno, valen todas las respuestas hasta las 8, 8 y piquito, damos ahí un plazo medio laxo también. Pueden enviar sus respuestas a esta consigna al 221-2025-275, que es el teléfono de Radionauta, y si no, hacerlo a través de las redes sociales. Ahí se están activando la recepción de mensajes y la contestación, tanto de WhatsApp como de Instagram, así que todo lo que va llegando lo vamos dejando registrado. Decíamos, teníamos programa intenso. No sé si quieren que... Siempre, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Sí, sí, pues tenemos mucho. Capaz que vamos y necesito irme un segundito. Así que vamos a escuchar una canción. Me quedé, después va a cambiar esto rotundamente. Es como el enganchadito, ¿vieron? Cuando ves un capítulo y vuelve como... anteriormente, en el otro fin del mundo, bueno, el programa pasado hablábamos de los 90 y sonó música de los 90 de Argentina, y bueno, me quedé pensando en cómo sonaba otros sonidos de los 90, y este es medio un himno de los 90, de una generación. Esto es Nirvana haciendo Huele como espíritu adolescente. We'll be right back. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Bueno, seguimos con otro fin del mundo. 20 minutos pasan de la hora 19. Hay gente que no sé si sonríe, se ríe, a carcajadas, se atraganta del otro lado del vidrio también con algo del catering que disponemos también los jueves de 19 a 21, porque esto es un programa espirituoso, esto es otro fin del mundo. Y le preguntábamos a la gente qué se llevaría en caso de tener que encontrarse en una situación del fin del mundo. No sé si la leímos o no, pero esta es una respuesta larga, sesuda. La de Jaime, ¿sí? Sí, la leí. Hola, yo. Tengo otra cerca de Fueguina que nos decía, sí, llevaría al finis cuaderno y algo para escribir, cámara de fotos, armónica, fósforos, churrito, hongos o similares para poder tener poderes de teletransportación. Okay. Me gusta ahí la cuota superpoder mágico. Tengo otra. Ese, de consigna para otro programa, ¿eh? No la quememos. No. De Yuko, que nos decía, si fuera el fin del mundo, una botella de Jägermeister, porro, puchos y mucho papel higiénico, jajaja, ja, ja, y la viola en la espalda, of course. Es una buena respuesta. También nos hacía extensiva la respuesta de Leonel, que había escuchado a Meli en el programa anterior. Y dice, no, mi respuesta va muy en sintonía. Un machete en la mochila, que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar. En esto que decíamos, ¿no? Hay gente más predispuesta para el modo del relajo y del disfrute, y hay otra gente más dispuesta a darle batalla al fin del mundo. Bien. No, vamos capaz con las noticias. Ah, no, con las noticias que seleccionamos para hoy en nuestro almacén. ¿Alguna vez explicamos el concepto de almacén? Bien. No, nunca lo habíamos dicho, en verdad. Es la primera vez, es como cuando revelas el secreto. Es el yo mago. Soy un peligro de este lado, sí, ya lo un saben. Peligro. Bueno, soy... pero bueno, es la falta de filtro. Uno supera los 20, como has superado vos, y los filtros no van quedando atrás, solo en Instagram a veces. Bueno, nada, son cositas que uno habla de última, que esos temas que se hablan cuando vas a hacer las compras, que te cruzás en el bondi. ¿Se podría llamar bondi? Se llama almacén. Más almacén, ¿eh? La gente habla menos en el bondi. Cada vez menos, ¿no? Sí, tenés ya que no ser conocido casi para hablar, porque en el almacén, mal que mal. Ya encima ni el colectivero te habla. Porque ni el colectivero te habla. En algún momento había que darle las monedas al colectivero, te decía hola. No, lo que a los uruguayos les sigue pareciendo paradójico es que vos tengas que decir a dónde vas cuando te tomás el colectivo. No, tipo, a 7.49 y ahí te cobra cualquier cosa, qué sé yo. Vos lo ves, nunca hay un valor homogéneo. Pero bueno, así funciona acá en nuestra ciudad. Cada vez se habla menos, solo para eso, indicarle al colectivero a dónde hay que ir. Pero bueno, sí, de algo se estuvo charlando esta semana, después de lo que fue el domingo acá en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver justamente con la gran derrota que sufrió el gobierno nacional. Se habló mucho, ¿no?, en torno a, bueno, la estrategia por parte del gobernador Axel Kicillof, si desdoblar o no, era una elección media rara porque se votaban también diputados provinciales justamente para la legislatura bonaerense y también cargos municipales, consejero escolar. No era muy sustancioso para plantear, como buscó también plantearlo el gobierno, como casi como un referéndum, ¿no?, de su política económica. Y bueno, le salió claramente el tiro por la culata. Eligieron nacionalizar la elección y se llevaron un duro revés acá en la provincia de Buenos Aires. El principal distrito electoral, la provincia que reúne alrededor del 40% del padrón que va a ir a votar las próximas elecciones de octubre a los candidatos a diputados y senadores nacionales. No sé, ¿qué les parece? ¿Qué sensación se han podido llevar también de lo que fue la jornada del domingo? Los actos previos, lo charlábamos acá, ¿no?, en esta idea de victimizarse también de Javier Milei. Ya había tenido un recorrido en Loma de Zamora, lo metieron en un campito ahí en Moreno buscando que se pudra la momia, tratando de que los radares de los medios de comunicación se lleve un poco el foco eso y no realmente lo que venía sucediendo a nivel económico. Lo vamos a charlar seguramente en un momento, cómo viene también el rumbo de la economía, pero también venía el gobierno teniendo una serie de derrotas legislativas que no llegaba a estas elecciones en su mejor momento, claramente, y viene haciendo malabares como para poder sostener algún tipo de equilibrio, al menos cambiario, ¿no? Como es algo a lo que ha apostado, más allá de que los números cada vez cierran menos y cueste más hacerlo cerrar. Sí, ahí se hablaba, o se habló, ¿no? Como con los dos titulares, las dos formas de verlo. Gran derrota de la Libertad Avanza, triunfo de Fuerza Patria. Pongo más en duda el triunfo de Fuerza Patria, me parece que lo supieron acumular bien, termina saliendo bien la jugada. Y en parte le sale bien la jugada a Kicillof por las malas semanas de la Libertad Avanza. Yo no sé si en otras circunstancias, sin la cuestión de Landis, sin la demostración de que se le podía tirar brócolis y que estaba todo bien. Digo, sin todo eso que pasó en las últimas semanas, algunas desestabilizaciones económicas, hay que ver lo que pasaba. Yo creo que es la gran derrota de la Libertad Avanza, con certeza, con seguridad. Sí, ahí lo que me parece que es un dato a tener en cuenta del análisis que hagamos de estas elecciones, tenía que ver con eso, lo charlábamos en la previa, había un caldo de cultivo en el humor social que eso ya se venía viendo, que había menos tolerancia para el ajuste, menos margen para que te sigan volaseando abiertamente en las redes o en conferencia de prensa sin responder respuesta. Esta manera también tan altanera de construir narrativa y discurso desde el propio oficialismo, pero también tan altanera a la hora de construir sus propios armados electorales, ¿no? En esto que rompieron con los gobernadores que en algún momento le generaron cierta gobernabilidad, le aprobaron algunas leyes, tampoco los incluyeron en un armado político electoral, quedaron dolidos, todo eso se tradujo en el Senado, en diputados. Pero bueno, ese caldo de cultivo que se venía gestando por lo bajo y venía teniendo un brócoli como síntoma, sí. Alguna puteada o lo que sea, o incluso lo que pasó también en Corrientes, que no se puedan presentar en las calles libremente, bueno, tuvo un correlato en las urnas también y se vio expresado. Claro, yo iba a decir eso. A mí me parece también que eso marca la diferencia con el nivel de participación, que por ahí se comparó con otras provincias, el nivel de participación de votantes, que en la provincia de Buenos Aires todo esto de los escándalos, del malestar social, todo este humor social que vos decías, Neuwen, generó que en vez de no ir a votar, por lo menos la gente vaya a votar como voto castigo. Me parece que lo peor que puede hacer el peronismo, además, esa fuerza patria, ese frente que armaron, es creerse que fue el triunfo de ellos, digamos. Yo estoy con los memes como forma de comunicación política y como forma de síntesis de algunas cosas, pero era como el meme, haz nada, gana. Claro. Y es un poco así, lo que sí, en un saldo, es como no hagas nada, ganar. Me cuestan los memes sin relatados. Era humor gráfico. Era una imagen de Tayana. Este chiste de Clemente, y es dificilísimo, pero te entendí. Era una imagen de Tayana, no hagas nada, gana. Está bien que justo Tayana no se presentaba en esta elección, por pero eso rima no con gana. Rima con gana. Pero bueno, queda mejor parado dentro de lo que es la interna también de Fuerza Patria, que se venían sacando, rompiendo los cuernos. Por lo menos Axel Kicillof, que se lleva esta victoria de alguna manera, tanto que le cuestionaron la estrategia electoral, hoy se suben también, sí, al carro de la victoria, de la diferencia aplastante. Y no todos se suben al carro, porque siguen profundizando la interna, hay personajes de ahí adentro que son impresentables. Realmente a mí me da vergüenza que tenga a Mayra Mendoza, lo voy a decir con todas las letras. Se lo dijo. Así, Mayra no duerme siendo hoy. No peronista ya me da vergüenza igual. Como que digo, ¿qué hace, señora? Como que hay una intención por seguir profundizando esa interna, evidentemente, o por lo menos, no sé, dar el brazo a torcer. No se la están bancando. Se ha perdido uno también, ¿no? Desde viéndolo desde otros lados, con otros recorridos, con otras prácticas y otra ética militante. Pero en el peronismo el que gana conduce. Digo, hay ciertas cosas que son como... Yo nunca milité en el peronismo, pero siempre lo entendí así. Y bueno, se han perdido los valores en tanto. En el peronismo. Mira, por suerte está Moreno. No, pero más allá de lo que pasó el domingo, sí, lo que estuvo pasando después de eso, fue un poco divertido también, fue medio memético. El discurso de Milei, ¿no? Que arranca diciendo, bueno, hacemos una profunda autocrítica, por eso no vamos a cambiar nada de lo que venimos haciendo. No, eso no es una autocrítica, señor. Pero bueno, hubo ahí unas cosas, un intento esto de volver a tener ministro de Interior, ponerlo a Catalán, un político de carrera, la casta. Pero a la vez, nada, ahí temblando gobernadores a ver si él también les veta la ley que le reparte los fondos nacionales. Y como primer semana ya vetando la ley de financiamiento universitario. Sí, y al Garrahan. La ley de emergencia en discapacidad, sino emergencia pediátrica. Sí. Perdón, se me mezclaron las dos leyes. Pero sí, si había algún atisbo de esperanza de que, bueno, el mensaje de las urnas y tal, evidentemente no hizo mucha mella. Hoy amanecimos un poco con esa doble noticia, ¿no? El veto a dos leyes que se habían conseguido. Es el segundo veto a la ley de financiamiento universitario. Ya había sido vetada el año pasado. Y ahora de nuevo. Sí, no, frente a eso, mañana hay paro en todas las universidades del país. Todavía no está muy claro, se llamó a paro para mañana y también a la marcha, la tercera marcha federal, que todavía le están poniendo fecha, porque hay algo que les gusta, es dar vueltas con la fecha. No, porque la fecha va a depender un poco del tratamiento. Y ahí esa es la idea de marchar, se estaba hablando de la semana que viene el 17 o si no la otra, depende cuando se trate en el Congreso, pero sí va a haber marcha mañana en Capital a las 3:30 uh-huh. de la tarde, pero está convocada por el movimiento piquetero, por el sindicalismo combativo, que tuvieron una mesa... ¿Por la CGT? No. Estaba pensando en Francia, disculpa que se me mezclan, son las mismas siglas. Bueno, eso. Mañana va a haber movilización a las 3:30 en Plaza de Mayo. Muy bien. Vamos a pasar a un temita musical, seguramente para cortar un poco con la data dura, para darle pie a un poquito más de data dura, para analizar también el escenario económico post elecciones, con esto de los mercados también ahí alterados, convulsos a partir de lo que fue la jornada electoral del día domingo. Vamos a conversar con Mariano Félix en un ratito. Y a pedido del público, suena para seguir en los 90, Du Hast. We'll be right back.

Continuamos al aire de Radio Nauta hasta las 9. Vamos a estar acompañándoles con otro fin del mundo. Les recordamos que tienen ahí minutos finales para comunicarse con nosotros al 221-2025-275 y comentarnos qué objeto, qué cosa imprescindible o no tanto se llevarían ante un escenario del fin del mundo. Decíamos fines del mundo laxos, fines del mundo diversos. Pero bueno, kit de supervivencia también diversos y variados se aceptan. Se están participando por una pizza y un litro de cerveza de Roots Cooperativa. Pueden pegarse una vuelta ahí por Diagonal 73, esquina 10 y llevarse algo rico para comer. Si no, también pueden mandarnos la consigna al 221-2025-275 o a través del Instagram de la radio, Radionauta FM, arroba Radionauta FM, a través de esas dos vías de comunicación. Hasta dentro de un ratito hacemos efectivas esas recepciones. Íbamos a seguir comentando alguna noticia rapidito de lo que estuvo aconteciendo esta última semana. Decíamos que ya desde la semana pasada lo veníamos comentando, están puestos los ojos en Gaza desde hace mucho tiempo por la matanza, el genocidio que viene llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino y estas últimas semanas por las distintas iniciativas de solidaridad que vienen también buscando visibilizar este genocidio y llevar también ayuda a un